Buen día, ¿quién habla? Buen día, sí, habla Jorge Travaglio de acá del barrio Santa Clara. Hola, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Ah, sí. No, llamaba porque justamente ayer escuchaba una vecina. Sí. Que hacía una proclama de autoconvocatoria para mañana, ¿no? A la hora 13, sí. Sí, y no, llamaba porque la verdad que estuvo muy bueno y me preocupa el tema de que nuestros dirigentes y nuestras asociaciones, y nuestros partidos políticos de acá de Viedma no hayan convocado una multisectorial para organizar aunque sea una juntada ahí en la plaza, ¿viste? Para manifestarlo en contra del Fondo Monetario y el veto de las tarifas, ¿no? Del proyecto de las tarifas. Claro, hay como una... Pero igual creo que se van a ir sumando, me parece. Por ahora es una convocatoria, como decía Graciela, que hablaba ayer, que está se bueno, va dando desde los vecinos. Está bueno, no, a mí lo que yo me llama la atención que las organizaciones sociales, los partidos políticos ya tendrían que haber hecho una multisectorial, ¿me entendés? Para que, por lo menos en estas cuestiones muy puntuales de juntarnos para manifestar en contra de este modelo... Por lo menos que convoquen a la sociedad de Viedma para reunirnos, marchar, qué sé yo, manifestarnos en contra, ¿no? Claro, en la calle, como dijo claro, doña... Claro, eso, porque, viste, como que no hay una cosa organizada de las organizaciones sociales ni de los partidos políticos para el tema de mañana, que es muy puntual, ¿no? Que me parece importantísimo que mañana estemos todos en este asunto, viste, que tenemos que estar en la calle para defender nuestros derechos. Me parece que tendríamos que hacer un acto de fe y de ganas de poder defender nuestra situación como ciudadano, ¿no? Muy bien, está que muy no, bien quería dicho. Manifestar eso, nada más que me parecía una lástima que no se organicen por lo menos una multisectorial, viste, que se junten todas las organizaciones, porque yo viste que se juntan para algunos eventos interesantes, muy buenos, como sé cuando vino Santoro, que hubo un montón de organizaciones, ahora mañana el lunes va a venir otra persona, que todas las organizaciones se juntan para tener algo en común, por ahí que la diferencia empezarla a limar, viste, un poco entre las organizaciones, viste, si bien sí. Es cierto que por ahí uno y todo se ven convocados por un proyecto nacional y popular, y bueno, y hay diferencia entre ellos que a estas cuestiones que tenemos que estar todos juntos no lo estamos, ¿viste? Muy claro, la verdad que muchas gracias. A veces uno para eso, ¿no? Necesita de esto, de cómo ustedes que están ahí escuchando vayan, y además me ayudaste a recordar que mañana está la convocatoria hecha a las 13 horas ahí en la Plaza por eso San Martín. Yo no estoy en contra de todo lo que se haga, ¿viste? Pero por lo menos ir a la plaza y juntarnos y ahí poder cambiar ideas y, ¿viste? Y estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la defensa de los ciudadanos. Gracias por llamar. No, al contrario, gracias a ustedes por escucharme. Abrazo grande. Gracias, obviamente. Nos vemos mañana en la plaza. Listo. Chao. Chao.